Assalamu alaikum, bienvenidos de nuevo al curso Iniciación al Tafsir, Sura la Baca. Ahora nos concentraremos en la segunda ley. Dice la Subhanahu wa Ta'ala: A'udhu billahi minash shaitani rajim. Dhalika al-kitabu la rayba fih, hudan lil-muttaqin. Una breve interpretación diría: este es el libro del cual no hay duda que es una guía para los piadosos. Ahora bien, ¿de qué libro se está hablando? Se dice Al-Kitab. Ese libro mencionado es el glorioso Corán, del cual no se duda, la raiba, no hay duda, de su procedencia divina, y el cual sirve de guía, de juda, para los piadosos. ¿Quiénes son los piadosos? El Muttaqun. Son aquellos que adquieren conocimientos beneficiosos, realizan obras virtuosas, temen a Allah subhanahu wa ta'ala y siguen sus órdenes, alejándose entonces también de lo que ha prohibido. El Sagrado Corán contiene revelaciones que no se incluyeron en los libros sagrados previos, ni se incluirán en los libros que los hombres escribirán después de la revelación coránica, ya sea sobre el conocimiento de las ciencias o de las verdades universales. El Corán nos ha traído revelaciones que ningún hombre y en ningún libro se encuentran, puesto que el glorioso Corán es un compendio de conocimientos basado en la certeza, en el yaqín, una certeza que contradice cualquier duda o sospecha, raib, cualquier duda o sospecha de su origen divino. Allah subhanahu wa ta'ala presenta una guía, juda, una guía general dirigida a la humanidad entera, para los asuntos de este mundo, es decir, del dunya, y los asuntos del siguiente, es decir, del ájira. El Corán asimismo es un instructor, es un murshid, para que los siervos de Allah subhanahu wa ta'ala diferencien entre la verdad y la falsedad, lo cierto de lo dudoso. Por lo tanto, el glorioso Corán es guía para los piadosos y para la creación entera. ¿Los piadosos quiénes son? Son aquellos que obedecen las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala y su profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Se alejan de lo que ha prohibido y se benefician al escuchar las aleyas coránicas, es decir, las reflexionan, llamadas también ayat al-Quranía. Los piadosos también contemplan los signos de la creación, es decir, al ayat al-Kaunía. Asimismo, Allah subhanahu wa ta'ala dice que el Sagrado Corán es una curación, es una guía para la gente piadosa. En la sura al-Fusilat, número 41, aleya 44. قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَالشِّفَاءٌ. Di, oh Muhammad, este libro, es decir, el Sagrado Corán, es una guía, juda, y una curación para los creyentes. Por cierto, el paso, o la guía, al-Hidaya, de la oscuridad a la luz, es de dos tipos. La guía que se da mediante la clarificación, Hidayatul Bayan, y la guía que se da por la aceptación de Allah subhanahu wa ta'ala, Hidayat Tawfiq, la aceptación que Allah hace de las obras de sus siervos. Los piadosos de los que aquí se habla han alcanzado los dos tipos de guía, la guía que aclara la verdad de la falsedad y la guía que hace que tú hagas obras buenas que complazcan a Allah subhanahu wa ta'ala. Mientras que muchos apenas han alcanzado la primera guía, han visto lo que es el Islam, han entrado al Islam, han empezado a practicarlo. Quiere Allah subhanahu wa ta'ala entonces hacernos de quienes conocen el Islam y lo practican para completar esa guía. Sobre esta aleya ha dicho Ibn Abbas radiyallahu anhu: el piadoso, at-taqi, el piadoso es quien teme a la asociación, a shirk, quien teme asociar a Allah en su adoración. Teme los pecados mayores, al-kabair, y las obscenidades. Ibn Abbas radiyallahu anhu dice: el piadoso es quien teme la asociación, el shirk, los pecados mayores, al-kabair, y las obscenidades. Hasta aquí entonces esta breve interpretación de la segunda ley de la sura Bakara en nuestro curso Iniciación al Tafsir.